Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Cómo resolver tus problemas de pareja. Si quieres comenzar una relación, mejorar las cosas con tu pareja actual o si lo que quieres es pasar página, aquí vas a encontrar los mejores consejos. Estás escuchando en emocioteca.com a Mercedes Cobo. Hola, ¿cómo enamorarte a partir de los 30 y más? El capítulo de hoy lleva un regalo al final y es un curso gratuito con este mismo nombre. Así que nada, te aconsejo que te quedes hasta el final para escuchar el enlace. Verás, como yo lo veo, estamos muy perdidos, incluso un poquito desesperados, diría yo. En esto de encontrar pareja me refiero. No sé si antes las cosas eran más fáciles o no. Lo que sí sé, por lo que veo a menudo, es que ahora esto de encontrar pareja se está empezando a convertir en un problema emocional para muchas personas. No me extrañaría que el Colegio de Psicólogos terminara sacando un trastorno que fuera precisamente obsesión por encontrar pareja. Espero que esto no suceda y también espero poner mi granito de arena hoy en ello. Pero ¿por qué te hablo de un problema emocional? Porque afecta de tal manera a nuestra autoestima que muchas veces acaba convirtiéndose en una auténtica obsesión. Y vivimos este tiempo que estamos sin pareja como pollo sin cabeza, tan alejados de nosotros mismos que esta etapa de nuestra vida parece que no tuviera ningún sentido en sí misma, más que el objetivo de dar por fin con la persona adecuada para nosotros. Y entonces, claro, si nuestra vida solamente tiene este sentido, por eso se convierte en una obsesión. Y te recuerdo, fundamental, la pareja no es algo imprescindible, tampoco es un derecho, tampoco es una obligación. Simplemente, y lo más importante de todo, es una elección, una forma de vida que sucederá si tiene que acabar sucediendo y que si no, no pasa absolutamente nada. Bueno, igual que puedes, no sé, tener coche, no tener coche, tener pareja, no tener pareja, tener familia, no tener familia, tener hijos, no tener hijos, una elección de vida. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que personas atractivas, con buena salud, con trabajo, con una vida sin grandes problemas y que no tienen que hacerse cargo de nadie más que de sí mismas, no sean felices? ¿Por qué sucede esto? Porque su vida gira en torno a un único deseo, tener pareja. Algo está fallando en esta sociedad, está claro. Hace unos años pensé que esto era cuestión de edades y que le sucedía a personas que a lo mejor venían de estar en pareja largo tiempo y después de sufrir una separación. Y entonces eran personas que estaban un poco desubicadas y echaban realmente de menos estar en pareja, porque era lo que conocían y creían eso tan dicho, tan redicho, de que tenían que rehacer su vida. Pero con el tiempo he visto que esto también le sucede a personas jóvenes que rondan los 30 años, los 40, que no han pasado por una experiencia larga de pareja y simplemente que su círculo de amigos pues ya han empezado a estar en pareja y también se encuentran un poquito desubicados. Y estas personas que te digo, tampoco conciben vivir sin pareja. Así que mi conclusión es que el problema de obsesionarse por tener pareja, como si fuera algo imprescindible para estar feliz y estar bien, no tiene que ver en realidad con la edad. Les sucede a personas de 30, de 40, de 50 años y en cualquier situación sentimental. En realidad, es una forma de concebir nuestra propia vida, de cómo damos sentido a nuestra vida hoy en día. Y también es una cuestión de prioridades. Está claro que muchas personas dan más prioridad a estar en pareja que a hacer planes ellas mismas y construir su vida en torno a sus inquietudes, a sus gustos, a sus aficiones. Se preocupan más de encontrar pareja que de su propio desarrollo personal y de su autonomía. Si bien tienen a lo mejor una autonomía económica, no tienen una autonomía emocional. Y aquí está la clave. Sus sueños, sus necesidades, todo esto queda totalmente eclipsado con la idea de pareja, como si todo lo que tiene que ver con ellos fuera secundario y lo imprescindible fuera conseguir pareja. Pero no me resisto a hacerte una pregunta. ¿Te estás identificando mucho, bastante o poco con lo que te estoy contando? Te dejo un consejo. Si tanto quieres tener pareja, lo saludable es por lo menos equilibrar la balanza y dar tanta importancia a encontrar pareja como a hacer lo que necesites para ser feliz ahora que no la tienes. Así que si notas señales de alarma como cierta ansiedad, muchas prisas a la hora de conocer a gente nueva o simplemente una adicción a las páginas de citas o las redes sociales, te toca hacer algo. Y como quiero echarte una mano en todo esto, yo por mi parte he querido aprovechar mi experiencia y he grabado unos vídeos cortos que espero que te ayuden a ver tu situación sentimental con otros ojos, con otro enfoque. Puedes acceder a este contenido gratuito desde el enlace que tienes en la descripción de este podcast. El curso gratuito se titula como este podcast, Cómo enamorarte a partir de los 30 y más. Y solo tienes que registrarte en esta página que te digo. Y tú dirás, ¿qué vas a conseguir si haces este curso? Pues te aseguro que va a cambiar tu actitud. Y vas a empezar a disfrutar de verdad de este momento mientras das con la pareja adecuada para ti. ¿Y por qué estoy tan segura? Pues porque en los vídeos te cuento las tres claves fundamentales para que disfrutes mientras encuentras pareja. Te hablo de muchas cosas y al final te propongo un ejercicio muy potente que te dará muchísima claridad. ¿Que no me crees? Pues mira los vídeos y luego me cuentas en los comentarios. A ver si te ha servido lo que has visto o no. Te va a llevar muy poco tiempo y es totalmente gratis. Así que yo te animo, pero como siempre, tú eres el, la que decide. Pues nada, hasta aquí este episodio de hoy, cómo enamorarte a partir de los 30 y más, con regalo incluido. Si quieres consultarme cómo acceder a este curso gratuito, no tienes más que escribirme un correo a mercedes@emocioteca.com o en la opción de contacto de la web Emocioteca. Tan sencillo como eso. Nos vemos en el siguiente episodio y ya sabes, aquí, en el podcast Cómo resolver tus problemas de pareja. Un abrazo.